gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. De golpe miré la televisión, estaba Mauricio hablándome de directo, mirándome a los ojos, era un momento escalofriante. Bueno, mi nombre es Federico Simonetti, esta es la hora doble, solo estoy al aire, sí, gracias, ese grillito que nos acompaña siempre, qué lindo, se fue el grillo también, solo, del todo solo. Félix Buenaventura debería estar por llegar, no ha llegado todavía, no ha llegado, pero sí, Martín Recchimusi va a llegar I-20, avisó que llegaba I-20, pero tenemos igual programa cargado como todos los jueves con Vanessa Stroll, que hoy no sé si va a venir, creo que no, avisó en realidad que no, pero sí está Costa del Tuyú. Costa del Tuyú, que es nuestro segmento dedicado al balneario, la simpática de la costa, ¿no? Quizás el balneario más feliz, o por lo menos más comedido, más alegrón que podemos encontrar en la costa. Y vamos a empezar pasando todos los chivos, así directamente puedo interactuar por lo menos con alguien, que son los oyentes, además de nuestro operador, que es Darío Góngora. Hola Darío, ¿cómo estás? Bien, saluda, no hace ruidos, así que saluda muy bien. Y Daniel Oliveros está ahí al fondo. Voy a pasar... Bueno, ahí está, esa es la interacción. Saludos de Darío Góngora. Bueno, muy bien, a ver, vamos a pasar entonces a la batería de chivos. Primero que nada, señor oyente, usted está escuchando en este momento, está escuchando en este momento el programa y anda por Colegiales, sepa que los primeros tres que pasan a buscar un voucher de Nakan Pop de 50 mangos se lo llevan directamente, sin hacer nada, ni concurso, ni nada por el estilo, tienen que pasar por Conde 935. Hay tres vouchers de Nakan Pop de 50 pesos, ideal taxistas, ideal gente que está motorizada en este momento, gente que está andando en moto y escuchando los auriculares, cosa que no sé si está del todo buena, creo que te puedes pegar un buen golpe, lindo golpe también, si no también podés otras cosas. De riesgo, por ejemplo, de riesgo la bici con auriculares también. La bici con auriculares que de golpe sin querer girás al no tener espejito ni nada, porque la moto tiene espejito ahí. Girás así, de golpe te encontrás un bondi que te peina, es riesgoso la bici con auriculares. Bueno, en fin, los primeros tres que estén escuchando radio acá cerca del barrio Colegiales Conde 935 y pasan y los buscan, le piden al señor de seguridad, muy amable él, por cierto, le dicen, hola, ¿qué tal? Me vengo a buscar un voucher de Nakan Pop de la hora doble. ¿Cuánto vale? 50 pesos. Es así el voucher. Gratis, te dan un voucher de 50 pesos y te vas a Nakan Pop. El más cercano está en Dorrego y Corriente, por ahí. Y se clavan un pati y una cualquier cosa para tomar. Eso para saladito, digamos, para lo dulce, un kilo de helado de Cadore. Cadore, que es la heladería que está en Corrientes, 1695, ahí frente al Paseo de la Plaza. La heladería, quizás la que tiene el mejor dulce de leche de Latinoamérica, y por qué no del mundo y sus alrededores. Se llevan un voucher, un kilo de helado gratis, sí participan opinando algo y después son sorteados respecto del dilema del día de hoy, que es el siguiente. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? Atención con el dilema, este es bravo. ¿Qué preferís? ¿Trabajar de Spider-Man en el tren de la alegría? Opción A. U opción B, trabajar en un jardín de infantes de nenes malcriados. Opción A, Spider-Man. Opción B, nenes malcriados. Una vez, de dudosa, me contaron unos amigos una anécdota. No sé si será verdad o no. Dudosa, pero vieron que no hay que cuestionar las anécdotas. A mí me parece una boludez cuestionar las anécdotas, ¿viste? Decir, pero eso es verdad. No importa. Lo que vale es como anécdota en sí, si te entretiene. Me cuenta la anécdota de la siguiente. Se alquilaron una casa en un balneario, unos amigos, y pasaba permanentemente el tren de la alegría por la puerta, ¿no? De la casa. Que creo que a una determinada hora de la tarde siempre tenían como ese recorrido, pasaba el tren de la alegría, van todos unos nenes ahí, piripipi, purupupu. Muy bien, resulta que había un Spider-Man con el traje ese de Spider-Man triste, ¿no? Un traje de, más bien sueltito, ¿no? Esos trajes de Spider-Man que como que no están pegados al cuerpo como en los superhéroes, ¿no? Que además tienen un cuerpo que da para que se les quede pegado, ¿no? Más bien sueltito, así como, ¿cómo decir? Como una especie de calzón por afuera de la calza, ¿no? Una especie de calzón, slip, pero como con caquita, ¿no? Con el culo suelto, ¿viste? Este tipo de, así, como sin culo para rellenar ese slip, ¿no? Y entonces, bueno, había uno de esos, que cuando pasaban siempre frente a la casa de esta gente, hacía la gracia el Spider-Man ese de colgarse de una rama del árbol, se paraba en la parte de adelante del tren, digamos, del tren de la alegría, cuando pasaba por abajo, debajo de la rama, saltaba, se agarraba de la rama, el tren pasaba lentamente por debajo, y cuando estaba por terminar de pasar el tren, se soltaba de la rama, y entonces caía en la parte de atrás del tren. A lo que los que estaban en la parte de atrás del tren flasheaban, decían, ¡guau! ¡Mirá! Cayó Spider-Man al techo, ¡guau! ¡Qué atlético! Y esta gente que obviamente tenía mucho tiempo, era muy mala y obviamente estaba influida por todo tipo de sustancias tóxicas y alucinógenas, decide serrucharle la mitad de la rama al Spider-Man, una noche, ¿no? Una noche dice, vamos a hacérsela, a lo cual el Spider-Man el otro día hace su gracia, se agarra de la rama se rompe y se cae Spider-Man en mil pedazos, haciéndose mierda y teniendo que caer a la acera, un Spider-Man triste y destrozado. Y dice que lo fue a buscar el otro día con el yeso, a querer cagarlos a trompadas con una mano. O sea, era un Spider-Man más decadente del mundo. Martín Requimusi se hizo presente en el estudio. ¿Cómo te va, mi viejo? ¿Cómo le va, Fede Simonetti? Muy bien. Muy contento. ¿Usted bien? Muy bien. Estamos... bueno, a ver, amigo. El dilema del día de hoy. Cuéntemela, se lo estaba planteando. ¿Qué preferís? ¿Trabajar de Spider-Man en el tren de la alegría? Sí. ¿O trabajar en un jardín de infantes de nenes malcriados? Yo, por supuesto, toda la vida trabajar en el tren infantil de Spider-Man. Perfecto. Llevo la contabilidad hoy. Sí. Perfecto. Sí. Ya es oficialmente una de mis tareas. ¿Por qué Spider-Man? No, es por descarte. La cuestión... Usted piense que, en realidad, yo creo que lo que uno imagina de un jardín es los niños portándose mal. Y no es tanto los niños, es los padres justificando a los niños, preguntando por otros niños. El flagelo de los padres. Los padres son... Muchas veces yo tuve la desgracia de trabajar en un colegio secundario, y los padres muchas veces son mucho peor que los niños. Ese es el gran problema. Muchas veces porque obviamente uno no dice, ay, los niños. Uno a veces piensa, los niños son verdaderamente unos pelotudos atómicos, ¿no? Y lo que... incluso niños de adolescentes, da lo mismo. Y la cuestión es que, bueno, uno dice, qué pelotudo es este pibe, conoces al padre y sí. Por supuesto, era eso. Eso explica muchas cosas, decís. Ahí nomás, ahí está. Pero además piense que eso opera ya como un factor que está todo el tiempo ahí inserto. Porque cualquier cosa que usted le dice a un niño está sujeto a que un padre venga a quejarse. Sí, sí. O sea, es como que condiciona totalmente. No. Si fuese... Y un más, jardín de niños sin padre, bueno, puede ser la opción. Y además en la adolescencia, que vos ya decís, pero semejante pelotudazo, y te miran como, lo estás influyendo mal. Claro. Le vas a hacer sentir mal con esas cosas, ¿viste? No, por favor. Sí. Definitivamente la opción trencito. Opción trencito. Yo, sí, la opción Spider-Man igual, así laburar de Spider-Man. No le gusta. Es brava, la opción de Spider-Man, así teniendo que ponerle onda. No sé, no, yo me inclino por Jardín de Infantes. Sí, sí. Tener que bailar, además escuchar todos los días la misma música. Sí. Eso es bravo, ¿eh? La música, nadie tiene en cuenta la música del Tren de la Alegría. Igual piense también en... yo me voy a convertir también en un abogado de detractor de la opción opuesta a la que elijo. Ajá. Ese va a ser mi función. Me parece, está bien. Bueno, correcto. Entonces, piense usted también cuál es la función que tiene cada uno. Una es divertir, porque el Spider-Man... A mí personalmente no me resultaría gracioso o divertido que esté el Spider-Man, pero imagine que la otra opción tiene que ver más por el lado de la disciplina, la sociabilización, como una carga mucho más pesada, sí, lo educativo. Entonces me parece que en última instancia lo menos peor sería Spider-Man. Pero en cantidad de años, y si tiene que laburar la misma cantidad de años, porque ojo que también eso es jodido. Pero usted sabe lo mal que la pasan los docentes a lo largo de los años, que se quedan sin voz... empiezan con las licencias. No, pero no me llegan mucha menos quejas de los Spider-Man, y creo que la deben pasar igual de mal. El Spider-Man me parece que es sufrido y no anda quejándose por ahí. Usted dice que es invisible el sufrimiento del Spider-Man. Sí. Nadie jamás. ¿Vos escuchaste alguna vez escucharon a un Spider-Man quejarse? Tengo una anécdota también terrible. Hoy arranqué con una anécdota y voy a contar una anécdota tremenda también del estilo. Yo vivía en una época en Uruguay, Sarmiento, vacaciones de invierno. Uruguay, Sarmiento, sí. Vacaciones de invierno, viste, por Corrientes se llena de niños y muñecos. Y sí, sí, sí. Y salí un día, laburaba en Canal 7, totalmente dormido a las 11, y doblo una esquina con todo, a toda velocidad, tratando de ir a los pedos, y me llevo puesto un Bob Esponja. No. Tamaño natural, que cae el Bob Esponja al piso. Cuando lo llevo y me mira desde el piso Bob Esponja y dice, ¿qué haces, pelotudo? No. Es así. Mientras se para... Perdiendo cualquier encanto. Un niño que estaba hablando con Bob Esponja y dice, ¡ese no es Bob Esponja, mamá! Y se larga a llorar. Y se da vuelta a Bob Esponja y dice, ¡sí, soy Bob Esponja! Lo que pasa es que hay gente muy boluda. Empieza así, como a hablar de mí. Pero así, bueno, como, pero claro. Fue increíble. Y me imaginaba la situación de pelearme hundiendo mis manos en la esponja, ¿viste? Pero así que... Nah. ¿Qué cuestión tan... horrible, ¿no? Que plantea uno siempre con la relación con los niños y las torpezas que uno tiene. Yo trabajo en una compañía de teatro infantil y todo el tiempo hay niños masificados, muchos niños. Entonces hay veces que por ahí uno o una persona que está trabajando afectada a la función, por ejemplo, sin querer pisó un niño, le dijo algo, qué sé yo, por favor, permiso, correte de acá... Y ya se genera toda una situación tan compleja alrededor del niño, que es como que hay que... Sí, sí, sí. Pero creo que eso parte mucho más del mundo adulto que del niño en sí. Sí, sí, obvio. Son los problemas que tenemos nosotros sí, en la sí, visión. Sí, sí, obvio. No, y además hay que cuidarlo al niño, ¿viste? Porque antes, ahí empieza una teoría muy... Sí, antes la gente se educaba a los sopapos, los pibes, y ahora no le podés pegar como antes. Claro. Empezaste, no le podés dar un buen bife, antes te ordenaba las ideas la abuela. Mi tía, mi viejo tenía una tía Dora que le pegaba cachetazos de ida y de vuelta, siempre es eso. Cuenta eso, sí, de ida y de vuelta, hacía tipo, ¡fa, pa, pa! Le pegaba la ida y después volvía con el revés de la mano, así como un tenista, hacía como, ¡papá! Y le volvía así, ¡qué grande! ¿Usted fue víctima alguna vez de...? Sí, sopapo. Y yo también. Y creo que, no sé si no es correctivo un sopapo a tiempo, no. Yo voy a hacer una barbaridad en este momento, van a sonar todos los teléfonos en confabes. Sí. Pero me parece que a veces al niño se lo ordenan, pero no una paliza, la sí, verdad, un leve, un tiki, ¿qué hace? Claro. Sí, sí, tiene que volver al servicio militar. Lo dice con la cara. ¡Eso es lo que vengo diciendo! Ahí está Amelia, tenés Amelia de las Camelias, Amelia de las Amelias, podemos hacer. Me encanta. ¿Cómo le va, Amelia? ¿Bien? Bien, tiene que volver el servicio militar. Sí, ¿cuántos años de servicio militar? Porque... 7, 11... Los que se puedan, porque antes no había... había 11 años, lo empezás a los 18 y lo terminás a los 29. Claro. Es la vida. O empezar un poco antes también, también, ¿no? A los 13. Muy bien. ¿Qué? De los 13 a los 24, está hijo. Está muy bien. Y aprendes otras cosas, manualidades, educación plástica, por ejemplo. Claro, que les enseñen eso. Espadeo. No, espadeo no. Handel, por favor, espadeo. Que le enseñen esgrima. Cuando... No, eso, esgrima. No haga tantos oídos, Handel, por favor. Bueno, a ver, entonces, ¿qué preferís? Es el dilema del día de hoy. ¿Trabajar de Spider-Man en el Tren de la Alegría? Opción A, opción B, trabajar en un jardín de infantes de nenes malcriados. Góngora, ¿qué prefieres? Jardín de infantes. Góngora está por el jardín. ¿Daniel Oliveros? Spider-Man. Spider-Man Oliveros. Muy bien, 2-2 está el dilema. 2-2. 2-2. Tenemos mensajes ya, quiero decirlo. Facundo Romero nos dice: la A. ¿Qué puede pasar de malo? Sos el ídolo de los niños, como este, en el minuto 1.42. Y ahí muestra uno. Me puso un video muy bueno. Dani Translavinia, perdón, Translavinia, yo leí Transilvania. Translavinia. Translavinia, Dani Translavinia nos dice: seguramente disfrazado de Spider-Man te puede levantar a más viejas, a más de una vieja. Sí, puede ser también. Puede ser. Lucas Lu, ¿no habrá que sufrir? Ah, dice, no habrá que sufrir. ¿Cómo? También pensemos que en el jardín no hay mucho lugar para el docente hombre. Son casi contados con la mano los roles que puede tener un hombre en un jardín. Profesor de música, de educación física y that's it. Y ya está, terminó. No hay más. No hay ningún hombre ahí. Debe haber, ¿no es cierto? Ahora empiezan los casos. Yo conozco un amigo que tiene... Pero en líneas generales no... Para mí hay una gran discriminación ahí. Pero ninguno... O sea, ¿No hay maestro jardinero? Maestros jardineros, muy pocos. Como mujeres albañiles. Tampoco, claro. Pero bueno, pero tiene por ahí como ese ejercicio físico, por ahí el albañil, mucho peso, mucho levantarte. Dentro de todo se justifica. ¿El otro por qué no? ¿Y el otro por qué? Entonces, no, creo que tiene que ver con un resabio mucho más sexista y de la cuestión del machismo, de que la mujer queda siempre para el cuidado de los niños. Pero estamos en el año 2014, ya podría... Bueno, sí, por supuesto, yo estoy de acuerdo. No parece estar de acuerdo. ¡Yo no estoy de acuerdo! ¿Ves? A eso quería llegar. Bueno, en fin, a ver, para tenemos más mensajes. Tenemos en el Twitter. Me distraje. Uy, la máquina. Siempre ayer se fue al grito de a partir de mañana, todos con sí, notebook, pero... Es difícil. María Pasanini, nos dice directamente. Leonardo nos dice: pero, ni siquiera están al aire. Sí, tiré el dilema antes del aire porque no tenemos ni siquiera productor. Así que estamos. Lo tiré antes, ¿qué problema hay? Emma Jones dice: después del miércoles de Wendy Zulki y la Tigresa de Oriente, yo quedé roto. Ahora tele en mute que arranca la hora doble por Splendid. Qué grande, fue a ver a Wendy Zulki y la Tigresa de Oriente. Muchas ganas tuve de asistir a ese evento. ¿En dónde era? Era en... No lo recuerdo en este momento. Bien. ¿Niceto o no? Niceto no. Porque en una época tocaron en Niceto. Sí, no, en el Conex tocaron. Sí. Era la U-Fest fue en el Conex, que también estaba Delfín. Este año se ve que... Era la tríada. Era. Sí, pero se ve que no cerró. Yo no entiendo en realidad la gente que va a ver eso. Te digo la verdad. O sea, si hay yo fui. Sí. ¿Hasta qué punto no se están burlando de los que están arriba del escenario? Hasta todos los puntos se están burlando. Por eso, burlando. Todo el punto se están, claro. Están burlando de arriba del escenario. Pero ellos se están llenando de guita también. No termino de entender el concepto. Es un contrato... Tampoco está manera. Tan buena la música, porque si yo me dijera, la música está buenísima, me mato, es impresionante lo que escuchás, pero bueno, ¿cuántos temas te banca de la Tigresa de Oriente juntos? Tres, ponen. Sí, se banca tres, es cierto. Tres cada eso. Uno. Por eso la tres no estaba tan mal, pero digo, 9 temas en una hora, más o menos. Ah, pero igualmente le voy a defender esa fiesta, porque más allá de lo que uno esperaba, fue un despliegue. Ellos vinieron 2 semanas antes para ensayar. Vanessa Strauch, que hoy se ausentó, ella fue una de las DJs que tocó en ese evento. Claro, por ella eso. Tocaba luego de Delfín y La Tigresa y Wendy. Pero fue un despliegue realmente nunca antes visto o nunca antes esperado. Traían bailarinas que hacían por coreografías. Eso. Entraron con un dragón del Año Nuevo chino. Por eso, los rebanco a ellos, ¿viste? Todos se fueron a burlar de ellos, mira, te entraron. Pero uno también se burla de gente que uno banca. En mi caso, por ejemplo, era yo. Empezó quizá todo como un juego, un desafío de ir a ver esta, no sé, una cosa medio como casi excéntrica de lo que vamos a ver. Sí. Y después uno se ve como envuelto en esa fiesta y se ve realmente defendiendo y disfrutando un montón eso. No, por eso me llamaba la atención, viste, decía, pero no termino de entender el fenómeno, no es que no es que lo tiene que vivir, es lo que a mí me pasa con Lia Cruzet, por ejemplo. Claro. Yo soy muy fan de Lia Cruzet, sí. A tal punto que la contraté para un cumpleaños, a Lia Cruzet, y empezó... una fortuna, ¿no? No, era en el año... fue para mis 21. Era muy joven yo. Y junté pesito a pesito, monedita a monedita. Preguntaba, cuando me preguntaban, ¿qué querés que te regale? Plata para pagarle a Lía. Conseguí un descuento, hice toda una movida para que ella esté en mi cumpleaños de 21. Y estuvo. Y fue genial. Y es el día de hoy que todo el mundo que recuerda esa experiencia como única. Y empezó también de esta misma manera. Empezó como, la locurita de Lía Cruzet, qué sé yo, y yo veo un show de Lía Cruzet y me parece alucinante. Mira, impecable. Nada para decir. Nada para decir. Ignacio Guevara nos dice, eso lo habías... Está solo Fede Simonetti, la hora doble, ¿qué pasó? No sé qué pasó, ahí estamos, ahora con Ricky Musi. Vero Viñone nos dice, Nadia Nardo, la hora doble, están un paso más adelante hoy. Le respondía a Nadia Nardo. Guido dice, la gente llega tarde, lo de siempre, jaja, la hora doble, sí. Guido dice, a mi vieja le pegaban con el cinto o con una rama, mi abuela muy buena. Bueno, no, cinto y rama ya me parece, yo estaba en la teoría de que un cachetazo, viste, ordenan y estaba, ya estabas vos. Sí, la escuché. Sí. Guido dice, bueno, a mi vieja eso, Dami Kogan dice, opción A, y pedir monedas como en la costa, opción A del Spider-Man. Romy Dravicino dice, de acá a Moscú, y Vero Miliano nos dice, la A de una, no me van con los niños malcriados. Se despegó el Spider-Man. Lucas Lu, no habría que sufrir, sí, ya está, listo, perfecto, eso ya lo leímos los de Facebook. Bueno, en fin, amigos, pueden hacerlo para participar del dilema y llevarse un kilo de helado de Cadore, probablemente. Pueden hacerlo en los teléfonos, ahora, aprovechen ahora, 4010-7157, 4010-7158 para llamar, ahora en la tanda y en el tema, y si no, en el Twitter, que es @lahoradoble o facebook.com/horadoble. Hay decisiones en la vida que son muy difíciles. Díganos, señora Sofi, haga su decisión. ¿A cuál de sus hijos quiere que matemos? ¿Al niño o a la niña? Ay, no sé, es re difícil. ¡A la niña! Por eso, alfajores blancos y negros, la indecisa. Doble cobertura, doble sensación. Para vos, que siempre te cuesta elegir... La indecisa a un único precio. Dale, no seas Meryl Streep. No sé, es difícil. La indecisa. Espacio publicitario. Nakabob. Come bien al mejor precio. La mañana de Radio Sprendi le brinda un nuevo diagnóstico. De lunes a viernes, de 9 a 11, el doctor Casola analiza la actualidad y la salud de nuestro país. Daniel Casola, de 9 a 11, por Radio Sprendi, AM990. Todas las voces. La Semana Santa es un periodo considerado como de reflexión dentro de las creencias cristianas. Se trata ni más ni menos de la conmemoración anual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que entregó su vida por todos y venció a la muerte. Celebremos la victoria de Jesús desde la cruz. Que este tiempo de reflexión nos sirva para retomar el camino del amor y la entrega. Felices Pascuas. Es el deseo de todos los que hacemos Radio Splendid. De espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Measure out your world. esta, la del Spider-Man, de la del Hombre Araña, ¿no? En general, de Spider-Man callejero, ¿no? ¿Sabés qué? Facundo Romero nos pone... la A, ¿qué puede pasar de malo? Sos el ídolo de los niños, como este. Ya fue computado ese voto. Sí, ya sé, ya sé. Y nos muestra después una foto, nos postea después, una foto de un Spider-Man de la Plaza Mayor de España, que es este. Que es un crack. Genial. Que es un crack, que yo lo vi varias veces. Lo conoce. Porque, claro, fui a laburar ahí, no, en la Plaza Mayor puntualmente, pero el tipo es un gordo, es como si fuera... Pero ni siquiera un gordo así como gordo, un obeso mórbido, un panzón, un tipo... Claro, un señor. Un panzón, como si yo te dijera, un panzón que con el disfraz del Hombre Araña en la mitad. Y pone, y todo el tipo pone pose, tipo, pasa a los niños y hace como... ¡Aaah! Le hace así. Y no, pero nadie mucho. ¿Nunca le sugirió cambiar, por ejemplo, el disfraz? No, no, es que en realidad la gracia está... Es en, esa. Sí, la gracia está en combinar esas dos cosas. No, no, la verdad que... Claro. Un crack, Y si a usted le diesen elegir, ¿qué personajito puede hacer en el trencito, por ejemplo, cuál elegiría? A mí siempre me dio gracia la dimensión de la cabeza de la Pantera Rosa, en general. La Pantera Rosa. La Pantera Rosa, pero es para cuerpos, para gente con cuerpo muy flaco y muy alto. Muy flaco, muy alto, y también es muy cómodo, pero el traje, piénsese, sí, el cómo lo resolvería. Es que es una cabeza, me da mucha gracia igual, me da mucha gracia la cabeza así, y siempre tiene como hombros caídos, ¿viste? Van como, y nunca le sale ni caminar, ni el andar de la Pantera Rosa, ni nada. Yo no entiendo cómo un niño verdaderamente le puede resultar en algún punto mínimamente seductor ver una cosa así. ¿No? Es que no estaba comprobado, porque en el momento que estaba la Pantera Rosa no había muchas más opciones. No, no, claro, claro. No, es así, está directamente, claro. La Pantera Rosa se ve así, así una cabezota enorme, rosita así, flaquita, ¿no? Después, ¿qué más está? Tenés Goofy o Tribilín, con Goofy segunda o Tribilín, sí, no. ¿Qué onda? Que no tiene mucha presencia igual en los trencitos, porque para mí... Ya nomás, ¿no? Me parece que hay personajes que se convirtieron en de modé. Sí. Tipo, por ejemplo, cuando yo era chico, el trencito tenía esos, era más Disney. Claro. Después fue mutado, se tuvo que actualizar mucho un poco. Mucho Power Ranger empezó mucho así. Power Ranger, que mucho... Disfraz barato el Power Ranger, además. Sí. Entonces, lo que tiene Power Ranger es que es un disfraz que lo resolvés rapidito, ¿viste? Así como papel glacé, unas cosas así. Power Ranger. Y listo, y casquitos. Los cascos son todos iguales, además. Por supuesto. Y sí, exacto. Hay uno que puede ser más económico de lograr, más barato, que es el de, ¿cómo se llamaba? El de que tenía a Pikachu. Pokémon. Pokémon. ¿Pero Pokémon cómo era? Pokémon era como un traje naranja, me acuerdo. No era Pokémon, puntualmente era como el líder, el héroe de los Pokémon. ¿El héroe de los Pokémon? ¿Cómo no se llama? Se llama Roku. ¿No era Pikachu? No, Boku. Boku. Goku era. Que era un traje naranja y un cinturoncito azul. Ese era todo el vestimenta. Qué graso. Genial. Con eso resolvían un personajito. Sí, sí, genial. Y una fuente de ingreso, por supuesto. Sí. Genial. ¿Qué otro personaje? ¿De Tren de la Alegría ahora? No sé. Ni qué está. Madonna, mi amor. No, bro. Händel, no. Madonna no es de Tren de la Alegría. Ay, ¿sabes qué alegría que me pegaría yo disfrazada, montada de Madonna? ¿Sabés que también sale mucho últimamente el Tren de la Alegría de fiesta de egresada? Sí. Yo tengo una amiga que hace todos sus cumpleaños un paseíto. Qué bueno. En el tren, y ya la verdad que se convirtió en una porquería. Alguien se lo tiene que decir, no sé si me está escuchando, pero sí, ya es una porquería. Es un plomazo, ¿no? Ya es una porquería. Terminó la... Ya no, sí. Sí, porque por ahí para... En realidad el gran problema es que la gente está esperando el momento del trencito. Y como todo en la vida, lo que la gente está esperando se convierte en una basofia. Y sí, sí, ¿no? Si es que de repente, chicos, mirá, plum, de repente aparece el tren y te suben como algo espontáneo, es genial. Qué triste, ¿no? Qué triste cuando sucede eso con algo, ¿no? ¿Qué otras cosas son? Hay que... De golpe uno está esperando que antes eran así, súper alegres, súper potentes, qué sé yo, y de golpe te las encontrás y ya... Qué decepción, ¿no? El momento ese donde descubrís que ya no te divierte tanto ni te gusta tanto otra cosa, ¿viste? Y para mí, como... las fiestas muy armadas, por ejemplo, los 15, los casamientos, que es algo que se espera mucho. Los años nuevos, por ejemplo, a mí decepciona uno nuevos. Tras otro. El año nuevo es una fiesta de lo más decepcionante. Decepcionante, sí, totalmente. La palabra es decepcionante, ¿no? Es totalmente. Plomazo, sí. ¿Qué más? Pero hay fiestas que no... A ver, fiestas que no cuadren, ese tipo de cosas. Pasa mucho con los trabajos, eso. Pasa muchísimo con los trabajos, sí. Con la promesa de, por ejemplo, cuando uno tuvo la entrevista y luego le prometen y como que todo lo que imagina, y obviamente uno lo conoce a través de la venta, lo que imagina, y en el día en que son el segundo día, por ejemplo, el que pegó, uy, yo quería este trabajo, lo venía deseando, y no. Soy community responsible of the second line on the recruiter liners. Por ejemplo, ese trabajo, sí, que lo venía esperando hace un montón, se formó y se dio cuenta llegó el segundo día a las 3 de la tarde que su función era mirar un Excel y fijarse que los empleados hagan una hora menos. Pero incluso con cosas que dio más placer. Por ejemplo, a mí con bandas pasa eso. Te pasa, ¿sabes? Como que pasa mucho con cosas que elegiste en la adolescencia. Que la elegís en la adolescencia y después creces. Tenemos llamado telefónico, lo tenés. Sí, subiste. Hola, ¿quién está del otro lado? Hola, ¿qué tal? Bien, ahora sacamos teléfonos al aire, ¿viste? Porque no tenemos quien atienda. Que directamente está saliendo para toda la República Argentina. ¿Quién habla? Bueno, por el dilema. Sí, ¿quién habla? ¿Cómo es tu nombre? Elvira, de Ciudad Jardín. Elvira, ¿cómo estás, Elvira? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Y vos? Bien, muy bien. Dilema, bueno, ¿qué preferís, Elvira? ¿Ser el hombre araña en el tren de la alegría? No, el otro. O maestra jardinera de un jardín de nenes caprichosos. ¿Por qué elegís ese? No, porque hacen el ridículo tampoco. Pero estás encapuchada, Elvira. Sí, ya sé, pero no, prefiero el de hacer de maestra jardinera. ¡Elvira! Te habla Meli, Elvira. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? ¿Cómo estás, Elvira? Bien, ¿y vos? ¿Qué comiste? Comí sándwich de jamón crudo. ¿Pero le pusiste queso? No. ¿Por qué? Con cerveza negra. ¿Pero cuántos años tenés? 43. Te quiero mucho. Elvira, muchas gracias por llamar. ¿Querés ser mi amiga, Elvira? ¿Querés? Bueno, Amelia, ¿cómo no? Amelia, ¿me podés llamar todos los días un ratito? Amelia, llama todos los días, Elvira, dejarle en paz. Sí, llamo todos los días. Bueno, entonces cuando llames la próxima vez, Elvira, que me digas una receta, porque yo ya no sé, viste qué difícil que es cocinar todos los días, ¿no? Sí, ¿no? Un poco. Por eso vos comés esa porquería. No, Elvira, por favor, no le des bola. ¿Cuánto pagaste el jamón? ¿Cómo? ¿Cuánto pagaste el jamón? 35, 30... 100 gramos. ¿Pero vos qué sos? ¿De qué vivís vos? ¡Sos una potentada! No, pará, no le des bola, ¡explotadora! No le des bola, Elvira, vos no le des bola. Con 35 pesos me como alto guiso. No, deja, Amelia, por favor, Elvira, vos no le des bola. No le des bola, está fuera de sus cabales esta señora, pero viste... ¿Estamos en el aire? Sí, estamos al aire. No le des bola, vos no le des bola. Elvira, muchas gracias por llamar, ¿eh? No, por favor. Bueno. ¿El teléfono? Sí, ya lo... ¿Sabés que lo tenemos los datos otra vez? No te preocupes. Sí, lo juntamos todo así, ya no tenemos que preguntártelo, no te vamos a tirar el teléfono al aire, ¿viste? Después te llaman hombres a la trasnoche y no nos vamos a hacer responsables. Te mando un beso grande, Elvira. Bueno, un beso grande. Bueno, muy bien. ¿En qué estábamos? En los momentos decepcionantes. Momentos decepcionantes. Bandas pasan. A mí me pasa con Red Hot Chili Pepper, por ejemplo. Lo esperó mucho. Me rompió el corazón. Llega un momento que vos decís, no está bueno lo que están haciendo. La verdad que es una porquería. O si no, cosas que te gustaron mucho adolescente, viste, que de golpe creces y ya no. Viste, muy debe haber un ejército de gente diciendo, la verdad que Justin Bieber no es tan... Lo hubo. Qué lindo. Y él también, o sea, es de las dos partes, creo, ¿no? Porque siendo Justin Bieber, él también esperó un montón de tiempo esa vida, probablemente, de ser un celebrity. Sí. Y ahora que llega se da cuenta que, por ejemplo, vino al tour a Argentina y estuvo sentado en un boliche... al que cualquiera accede, rodeado de 17 patobicas que solamente él podía saludarlos. Sí. O sea, la moraleja sería no esperar nunca nada. Da lo mismo si está en Asunción del Paraguay, si está en Río de Janeiro, igual. En Ulan Bator, da lo mismo. Completamente igual. ¿Qué bosta es ser Justin Bieber? Esa es la conclusión. En fin. ¿Quién le gustaría ser, si no fuese usted? Bowie. Si hay un tipo, me gustaría ser Bowie. Así, tipo, un tipo que la vivió. Bowie, ahí está. Bowie. La fama en su medida justa. Viste, está bien, es un famoso, qué sé yo, pero tampoco son Lennon, viste, que viene un loquito y te pega un tiro. Le cae bien a todo el mundo, no debe grandes problemas, ni grandes... Un Bowie, ese plan. Un Bowie. Me parece que está bien. ¿Usted? Y yo, lo primero que se me viene a la cabeza, discúlpeme, es muy trillado. El Che Guevara. ¡Ay, qué bueno! Che Guevara es un plomazo. Y pero es como que bueno, no sé si un plumaje, le entregó su vida a algo muy noble, es como... Bueno, está bien, ay, el señorito, pero si quieres entregar bueno, algo muy noble, andate, andate. Howie D de los Backstreet Boys, me ahí gustaría está. Hacer. Ay, mi amor, Howie, anda por ahí. Howie D. Bueno, muy bien, a ver, Emma Jones nos dice, ve, las madres más jóvenes, ¿eso ya lo había dicho? No. No me sonaba, no lo dije. Oh, ok. María Laura dice, ah, ya sé caminar por las paredes. Quería decir una cosa, María Laura, ayer nos pedías que posteemos los temas, estamos posteando los temas, ¿eh? Digo porque vieron para que la gente sepa, los oyentes, vos y Juno, que estaban pidiendo, sí, suban los temas que pasan, ya estamos subiéndolos. Sonaba recién The Next Time Around de Little Joy. Naila Zeppelin. O Naila Zeppelin, no dice, o Naila versus, ah, bueno, dice, ah, Eterna, cómo los extrañé, por fin los encuentro de nuevo. Y, no sé, siempre estuvimos en el mismo lugar nosotros. Luis Estosic nos dice, Tribilín fue prohibido por randazo en los trenes de la alegría después de los hechos de conocimiento público en el Jardincito. Ah, ¿te acordás del jardín? No me acuerdo, ¿qué pasó? Y el jardín Tribilín, era Tribilín, ah, se llamaba, ¿no? ¿Dónde, ¿qué pasó? Se miraban pibes, ¿no? No, era donde lo fajaban. Ah, lo fajaban, sí, qué jodido. Y la señora esa que fajaba a la anciana, también fue una noticia. La noticia de hoy, qué tremenda, la, ¿escuchaste? ¿Cuál fue? No. Esa que encontraron en la casa, en una casa en Lugano, unos tipos, un matrimonio que tenía una piba secuestrada, así encerrada en un hace 9 años, en un garage con un mono y un perro. La tenían una nena discapacitada, un horror, un spam. Terrible. Un spam, sí. Tremendo. Qué gente loca, la verdad que más allá de porque yo puedo entender un tipo, sí, había sido, eso es cierto. Había sido dada en adopción transitoria por una jueza que nunca se molestó en averiguar, ¿viste? Claro. Sí, eso es lo más raro de todo. Eso no, estaba en adopción y no sé. Sí, estaba todo legal. Todo legal, o sea, le dieron la transitoria, entonces tenían que chequear cada tanto si estaba ahí, por lo menos, ¿viste? No, sí. Pero eso no es problema de la jueza, también es del oficial, tiene que ahí. Alguien tenía que pasar a revisar o que sea. Es un problema de la estructura. Alguien, ¿viste? Nadie, no pasó nadie. Bueno, en fin, ¿qué estamos? Gabriel Amarante, el personaje es Goku, de Dragon Ball. Goku. Ah, está, y no Pokémon, perdón, Gabriel, tenés razón. Abrazos para todos, son unos genios y me matan de risa. Bueno, muchas gracias a vos. Bien, en fin, que no tenemos mucho más, mensajes no tenemos mucho más. Tenemos, bueno, para los que quieran participar, ahora después vamos a ir a Costa del Tuyú, vienen un ratito, después de esta tanda, antes... Volvemos a leer el dilema, que es, ¿qué preferís, trabajar de Spider-Man en el tren de la alegría o trabajar en un jardín de infantes? Tenerles malcriados, opción A, Spider-Man, opción B, jardín de infantes. ¿Dónde se pueden comunicar con nosotros? Ahora ya en los teléfonos, 4010-7157, 4010-7158, o en el Twitter, @loradoble, facebook.com/loradoble, y ya está, los teléfonos ya los pasé. Tanda y ya volvemos. ¿Cansado que tus amigos no te sigan en tus propuestas divertidas? No, Jorge, no es divertido ir a ver despegar los aviones Aeroparque. ¿Harto de que tus amigos te cuestionen tus ideas políticas? No, Jorge, todos los homosexuales no son comunistas. ¿Cansado de sentirte evitado? No puedo ir al asado, Jorge, tengo que almorzar con mi vieja. Sí, bueno, es verdad, mamá murió, pero esta es otra madre que tengo, eso es mi segunda mamá, claro. Basta de juntarte con personas egoístas, crueles y desconsideradas. Alquilate unos amigos. Probá con Rentamigo. Alguien que te entienda. Y como te decía, de los presidentes democráticos que hubo, a mí el que más me gusta es Hitler. Totalmente, Jorge. Alguien que te sorprenda. ¿Venís a un asado en casa? No, Jorge. Mejor lo hacemos en la mía. Así pago yo y cuando te den ganas de apolillar, te rajás a la mierda y me dejás todos los platos sucios. ¡Qué bueno! Que te quiera como sos. Feliz cumpleaños. No te compré nada de nada porque salí re tarde y paso un ratito porque me cago en boles. ¡Sos un fenómeno, Jorge! Rent Amigo y sus variedades. Borrache. Obsecuente. Y entonces le digo, ¿sabés qué? Ojalá te embarace un canguro. Sí, estuviste bien, Jorge. Qué bien que estuvo, ¿no? Y mala influencia. ¿Vamos a bailar? Estoy medio cansado. Pero no seas pavote. Vení, probá con este sobrecito. Rent Amigo.

understand that I'm, yeah, I'm trying to make a move just to stay in the game. I try and stay awake and remember my name, but everybody's changing and I don't feel the same. Oh yeah, everybody's changing and I don't feel the same. ¿Te gustó? Everybody's changing. Me gustó mucho. Me llamó la reflexión. Estamos pasando temas de minita. Te digo, Little Joy y este. Tenemos que hacer contacto con Costa del Tuyú, que generalmente hacía Quiroga, productor, pero dejó de ser productor Quiroga. Y entonces yo hablé con nuestro community manager, me pasó un teléfono, me dijo... Llamo -4, -20 acá. Perfecto, todo muy coordinado. Y acabo de llamar y sale el número inexistente, no sé qué. Y entonces, desde la radio, ¿viste? Salía Claro le anuncia que este es número inexistente. Claro le anuncia que este es número inexistente. Yo digo, ¿cómo va a ser número inexistente? O sea, todos, no hay prácticamente. Todos tienen un número. Vos llamás al azar a un número, seguro con alguien te comunicás. Entonces dije... Llamé de mi teléfono. ¿Usted dice que están todos los números tomados? No sé, pero anda por ahí, más o menos, ¿viste? Sí, seguro. Probalo. Te desafío a que emboque. Te apuesto 10 a 1 a que si vos tirás un número al azar, enganchás un 1. Dos luquitas. Alguien. Dos luquitas. Al aire. Usted dice que marquemos a alguien. Al aire, sí. Creo sí, que... para mí hay que hacerlo ahora mismo. Sí, al aire. Pero no te, ¿cómo lo podemos? ¿Tenemos la logística para pero hacer? ¿Que cortamos? ¿Qué hacemos? Sí, tenemos la logística. Tenemos la logística para marcar un número cualquiera. No, pero qué barbaridad, ¿cómo van a hacer eso? Para mí sí, lo tenemos que hacer. En realidad podemos... Una apuesta. Si atiende alguien, corta. Así, ah, sí, no te da problema. Vos anda al fondo, mira. Voy al fondo. Anda al fondo. Yo lo voy a escuchar desde ahí. Vos levantá, tomá la línea ya, tomá la línea 1 y ponela al aire. Agarrá la 1. Establezcamos igual marcá primero. Número de línea. Número de línea. De línea. O sea que tiene que arrancar con 4. 4 de la Ciudad de Buenos Aires. 4. Marca 3 números. Que no sean 1, 1, 1, 1, 1. Le garantizo 4. Ya pensemos un número. Así. No vamos diciendo 1 y 1. No digamos todos porque los últimos dos digámoslo en secreto, así no bueno. Salen al aire. ¿Está okay. Bien? Ah, la hora decís. Mirá, ahí está, mirá. ¿Ves? Mirá, con la hora tenemos 55, termina con 55:27. Termina ¿ves? Con 55:27. 55:27, perfecto. Ahí está, 55. 4. 4. Sí. 3, y ahora es cuando estos dos números que vienen... 3, 4, digo, 3... Ahí está. Los pongo yo. Cada uno... sí, ahí está. Ponelo vos. Bien. Y ahora, si no nos atienden, ¿qué pasa? Si no nos atienden, no importa. El problema es que no te salga el operador le informa que el número no existe. Pero es que para mí no tienen ese mecanismo. Para mí... Sí, cuando el número... Cuando el número no existe, está muerta, te dice que la línea no existe. Y usted dice que nos va a atender alguien diciendo... Ah, ¡hola! Yo digo ¿así? Que atiende a alguien que dice ¡hola! O ¡hola! Perfecto. ¿Y qué va a pasar en ese caso? Lo vemos. No llegamos nada, porque si no la gente... Cortamos la simplemente... Sí, cortar rápidamente, bueno, porque con la inseguridad... Vamos a probarlo, ¿eh? La gente va a hacer temor. En este momento Martín Requimusi se pone de pie y se acerca al fondo. Pues tiene un tema preparado por si tenemos que salir corriendo o algo por el estilo. Ahí está, está tomando la línea 1. A ver, para. Tomame el aire. A ver, marque. Requimusi marcando. ¿Está marcando? 9 tenés que poner primero, ¿eh? Poné 9 primero, así, para salir afuera. Ahí está. Salir afuera es una linda frase redundante. Redundante. Bueno, ¿está marcando? ¿Y por qué no tendría que sonar el turu, turu, turu? No, ahí va derecho. A ver. Gané. ¿Qué pasó? Cortá, igual ya gané. Cortá, igual. Ya gané. Perfecto. Gané, perfecto. No atendió a nadie, pero gané. ¿Viste? ¿No atendió a nadie o sí? No atendió a nadie, pero lo que no sabemos es... Gané, es una línea, activa. Bueno, está bien. Sí. Ay, una línea activa. Basta, Handel, basta con el doble sentido. ¿Usted no quiere decir algo, Handel? Buenas tardes, primero, ¿no? Noche, son las 12:30 de la noche. Ah, ya recién me levanto, bienvenida. ¿Bienvenida qué? Handel, usted sugiere mucho, yo no tengo ningún problema si usted quiere contarnos algo. Pero ¿qué? Les quiero contar que estoy proximísimo ya a mostrar la primera coreo de lo que se viene, que es Intense Handle. ¿Qué es eso? Bueno, eso es un happening que voy a estar haciendo. ¿Cómo se llama? Intense Handle. La voy a estar haciendo en... tiene dos lugares en donde lo voy a estar haciendo. Uno es en el... ¿Lo puedo decir los lugares? Sí. Uno es en el Centro Cultural de la Cooperación. Ah, mirá qué bien. Conseguiste un buen lugar. Y en el Vitral. En el Vitral, muy lindo lugar. Sí. Lo voy a estar haciendo en los dos lugares. Muy bien. ¿Y de qué trata Intense Handle? Bueno, mi amor, ¿qué te parece? Hello, ¿de qué va a hablar? ¿De qué? Eso es la pregunta, ¿de qué habla? Bueno, es un recorrido de los hechos que me marcaron a fuego. ¿Qué hechos le marcaron? Por ejemplo, cuando descubrí la música, mi primer beso con... mi casamiento con mi esposa y el nacimiento de mi hija. ¿Cómo se llama su hija, Candy? Mi hija Caro. Muy bien. Es la luz de mis ojos y por ella... Soy la más leona, por ella mato. ¿Cómo leona, Handel? Soy una leona. Handel, ¿usted no, de verdad usted no quiere salir de closet, contarnos algo? Mira, vos vas a tener que entrar al closet, No quiero sugerirle nada, ¿no? Le preguntaba nomás. Sí, bueno, preguntazo es tendencioso. Bueno, está bien, no lo tomas mal. Bueno, vamos a ir a un tema, ya volvemos. Adelante, siéntate y explica lo que pasó. ¿Cómo has hecho para destruir lo mejor de ti? ¿Cómo te olvidaste en solo un instante de mí? Te conocí el día que rompiste con otro hombre. La noche terminaba y bajo tu nombre llevabas puestas flores de otro jardín en ti. Y ahora soy un eclipse en tu confesión. Una estrella quemando en tu corazón. Si hay desamor, ya no me ves, ya no me ves. Adelante. Adelante, ahora es turno de que me escuches a mí. Las veces que junté una a una tus partes para reconstruirte y luego cuidarte de ti. Te desconocí, desconocí el día que el tsunami llegó a nuestra cama. Dijiste que me amabas, clavaste la daga. Amaste una sonrisa y te fuiste de aquí sin mí. Oh, no, no. Y ahora soy un eclipse en tu confesión. Una estrella quemando tu corazón. Si hay desamor, ya no me ves, ya no me ves. We'll be right back. Bueno, en fin, una de las grandes preocupaciones que tienen los argentinos cerca de las 1:10 de la mañana de cada día, ¿no? 1:03 en este momento, aunque por ahí muchos padres se van a acostar, se van a dormir en este preciso momento, y mientras están así, apoyan la cabeza en la almohada, viene un momento de reflexión, un momento de pensar en lo que quedó en el día, lo que dejó el día, y si las cosas que están pasando están bien o mal. Y un poco también pensar en el futuro, ¿no? Un momento de reflexión en el futuro. Y si decimos futuro, generalmente, sobre todo los padres, piensan, ¿por qué no?, en sus hijos, lógicamente. Y con lo difícil que es educar a los hijos hoy en día, qué mejor que tener consejos. Y como nosotros creemos desde este espacio, y siempre lo defendimos, que la radio es servicio, porque es una frase que se nos ocurrió nueva para nosotros, tenemos esta especie de sección que vamos a estrenar ahora, dedicada precisamente a cómo aconsejar a los niños y qué hacer, cómo educar a los chicos, ¿no? Que es algo hay que tener su espacio de debate en el horario que corresponde, ¿no? 1:10 de la mañana. ¿Con quién estamos? ¿Con quién tiene ese gusto? Es una columna nueva, la vamos a presentar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo es tu nombre? Licenciada Karina Lachosis. Karina Lachosis. Sí. Lachosis, muy bien. Karina, licenciada en psicología. Licenciada en psicología, especialización, por supuesto, en materias de niños y educación. Muy bien, Karina. Karina, ¿y qué nos trajiste preparado hoy para educar a los chicos? No, yo no soy padre casualmente, pero me parecía interesante. Mira, últimamente los papis lo que están consultando muchísimo es la cuestión de ser hijo único, ¿no? Esta cuestión de... Los padres consultan ser hijo único. Sobre si su hijo es hijo único. Ajá. Y los efectos que esto tiene. Ajá. ¿No es cierto? Sobre el infante. Sobre el infante. Si esto es nocivo o no. Es decir, ¿es bueno darle un hermanito a Tomasito, a Florencia, a Dante, a Joel, a quien sea tu nene, ¿no? Dante y Joel, me gusta. Sí. Le voy a poner así a mis hijos. Si tengo Dante hijos. Joel es un nombre que aparece mucho en el consultorio. Sí, aparece mucho. Dante tenés. Joel. Muy lindo, muy sí. lindo. Bueno, y en primera instancia lo que tienen que tener en claro es que... Perdón, ¿aparece combinado también Dante Joel? Porque ese nombre me gusta también. Tengo 17 pacientes que son Dante... Pacientitos, como me gusta a mí decir. Ya, ¿no? Pacientitos, le dice que sí. ¿Y cómo se llaman? ¿Dante Joel? Dante llama? Joel. Mira, qué lindo nombre. Sí, y lo que trabajamos mucho en este aspecto es que, por supuesto que hay un cambio en el niño cuando está solo. Es decir, el hecho de compartir con un hermanito o una hermanita claro. Modifica, por supuesto, al niño, ¿no? No nos interesante. Olvidemos, sí, no nos olvidemos de cuál qué es novedoso el norte. Lo que nos está diciendo Góngora, ¿no? No es cierto, lo importante es que el niño el día de mañana... pueda insertarse en el mercado laboral. En el mercado laboral, mira, ya como niño. El niño, yo digo que hay que empezar a prepararlo esencialmente para que el día de mañana la búsqueda laboral no sea demasiado violenta. Ah, entonces, ¿qué se puede hacer? Lo importante es consumir. Es que el niño pueda consumir y ajá. tenga capacidad. ¿Por ejemplo? Noción, juguetes, kiosco, lo que pueda comprar, ¿sí? La compra como primera medida ajá. de satisfacción de consumo es muy importante. Que el niño no tengo pueda, de esto ninguna duda. Que el niño pueda Aníbal tener Fernández. Relación con el dinero desde muy pequeño. ¡Qué lindo! Es decir, en vez de empezar a enseñarle a contar... Claro, qué útil, ¿no? ¿No está diciendo una barbaridad lo que, en general? ¿Por qué? Así es el mundo, mi amor. Salió medio Handel también. ¡Ay! Handel, por favor, deje de hablar a la... ¿Cómo era su nombre? Karina. Karina, ¿de apellido? La Michosis. No, la Chosis era. Bueno, sí, la yo me la corté. Ah, la Michosis. Ah, está bien, muy bien. Muy bien. Karina. Ay, cortada. Bueno, Handel, por favor, compórtese. ¿Usted, Handel, sí. tiene hijos? Sí, tiene una nena. Tengo una, que es la luz de mis ojos. Ya sé, ya lo dijo. ¿Cómo se llama su nena? Mi hija, Carolina, te lo dije hace instantes. Ah, Carolina, está perfecto. ¿Usted, Alejandro, le pondría, como dijo Karina, Dante, Joel, a varios de sus hijos? Ay, Dante, me encanta. Muy bien, ¿y Joel? Joel no. No, no le gusta. Muy, no, nada, grasa totalmente. Muy bien, bueno, ¿usted, no, Karina, no tuvo problemas en su crianza siendo hija única? ¿A mi hija? Sí. No, mi hija no tuvo ningún problema. Ningún problema, mi amor. Soy la mejor educando hijos. Soy la madre súper presente. Es padre, papá usted. Padre. Es padre. Karina, ¿sabes? ¿Usted no le dice nada a este muchacho, no? En primera instancia, lo que él tiene que entender, sí, por lo que yo estoy entendiendo así, yo diagnostico, digamos, ya con una primera aproximación. Ajá. Es decir, yo ya veo a los papis y ya me imagino, digamos, por dónde va a ir la consulta, ¿no? Yo creo que es muy importante para él que pueda definir qué rol quiere jugar en la vida de este, de esta chiquita, ¿no? De Carolina. Mi amor, rol, puedo hacer el rol que quieras. ¿Te guste a vos, a la psicología, a Freud, a todas esas estupideces? Bueno, está bien. Son pareceres, son opciones. Pero, por ejemplo, lo importante también es que todos los niños son posesivos. En la temprana infancia es natural que cualquier niño tenga o no hermanos. Este comportamiento tiene más que ver con un estado propio del desarrollo relacionado con la toma de conciencia de sí mismo. Está aburriendo muchísimo. Una vez que el pequeño ingresa al jardín, comienza su socialización. Es un plomazo lo que está haciendo Karina. Los jardines tendrían que estar en las fábricas. Yo no sé si es buen horario. ¿Vos qué decís, Góngora? Los jardines tendrían que estar directamente en fábricas, empresas, como para que ya el niño en la fábrica, no pierda el tiempo. Una bestialidad total, ¿no? Y comience a aprender un oficio desde chico. Es de la Revolución Industrial del año 1700. Que le dé, por ejemplo, es muy importante que darle un uso a sus manitas, ¿no? Porque uno usted lo quiere dice hacer guita, el pibes. Juego. Usted está, Karina, discúlpeme, usted está a favor de hacerlo guita directamente a los no, pibes. Eso es, bueno, la plata muchas veces tiene una relación espuria, pero piense en, digamos, yo por ejemplo por consulta cobro 450 pesos. ¿Cuánto? 450 pesos. Ajá. Y cuando me pagan eso, no me están pagando solo la consulta. ¿Qué le están pagando? Sino la preparación que yo tuve para esa consulta, la contención de la angustia. Es cualquier cosa esto que entonces, está diciendo. Retomando lo que comentaba, por ejemplo, los niñitos tienen unos la dedos mano? Muy pequeños. ¿Tiene la tanda, como para que usted siga, Karina, algunas, no se preocupe. Se puedan limpiar algunas partes de la. Espacio publicitario. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Nakampo. Come bien al mejor precio. Nakampo. Come carne de verdad. Nakampo. 24 horas abierto. Es Nakampo. Nakampo. Nacional y popular. En internet. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM990. Todas las voces. La cruz es de Cristo, abrazada con amor, mai porta la tristeza. Nunca lleva a la tristeza, no a la gioia, sino a la felicidad. La gioia. Felices Pascuas, es el deseo de todos los que hacemos Radio Splendid. Fin de espacio publicitario. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. Just don't. Presenta este segmento, Costa del Tuyú, la libertad verdadera, en la arena y en el árbol. Hola Martín, por un momento temimos lo peor, que no hubiera contacto, pero aquí está firme no, junto al cuerpo. Lo que pasa es que estaba, nosotros tenemos acá un cable que era de la vieja Entel. Sí, exacto. Y lo que pasa es que pasó un aguilucho anteayer. ¿Aguilucho? Mordió el cable. Ah. Y el cable empezó a hacer lo que le dicen falso contacto. Claro. ¿Falso contacto? Sí. Y el aguilucho lamentablemente murió, pero en su muerte, sí, él se inmoló y recuperamos en este momento la comunicación. Ah, mirá, y entonces, claro, se derritió el aguilucho y funcionó como un cable que soldó. En este momento, y estábamos comentando algo con Silvia, que no sabe cómo tiene la panza. Que ¿cómo le estás? ¿Cuándo va a ser algo? Estábamos comentando que debíamos poner algún pequeño recordatorio, algún tipo de santuario al aguilucho, sí, en ese lugar para recordar que nos salvó la comunicación. Claro, claro, sí, y ojalá se dé, ¿no? Pero siempre quedan lindos, este tipo, y después queda como una cosa simbólica del pueblo, una linda historia para contar. La gente le puede llevar flores o claro, hacer pis. Claro. Yo quería decirte algo, quería darte vuelta al asunto hoy. ¿Cómo están pasando ahí en Buenos Aires la Semana Chanta? Bien, acá hay una jornada muy importante acá, que es ¿cómo se llama? El festival... El Encuentro Nacional Internacional de la Palabra Hablada. De la Palabra, eso, ¿viste? Y donde hay stand-up, es una de las categorías. Sí. Y entonces está muy revolucionado. Una persona me hizo una consulta, a lo mejor vos que tenés que ver. Sí. Una persona me hizo una consulta, ¿por qué le dicen stand-up si es Encuentro de la Palabra y tendría que ser en español? Bueno, es una gran pregunta, pero me parece que en realidad es adquirir... Es una versión moderna de la palabra, es en el sentido amplio de eso que adquiere a la Real Academia, ¿viste? Que incorporamos todo tipo de léxicos y jergas. Y stand-up ya debe estar en la RAE, sí. Sí, sí, stand-up debería llegar. Así como suena, stand-up. Stand-up. Sí. Sí, sí. Le da más dinámica, además, al idioma castellano, puedo decir. Stand-up. Bueno, te cuento. Para esta semana, en la Semana Santa, tenemos preparado... Nosotros no llegamos al Encuentro Nacional de la Palabra. No, no llegaron. Lo que pudimos hacer es el Encuentro Regional de la Fonomímica. O sea, la fonomímica, vos sabés que es una, sí, una disciplina, sí, que tiene mucha tradición. Mucha, ¿no? Está muy popularizada la fonomímica con el famoso juego Dígalo con Mímica. Sí, sí, o el Pictionary. Que acá en el pueblo a veces incluso lo engancha con el Sectionary y es Dígalo con Mímica y se van quitando a una persona la ropa y no quiero contar más. Ajá, pícaro. Bueno, el Encuentro de la Fonomímica lo que tiene son diferentes locales. Ajá. Son locales grandes, espacios techados, donde se van a realizar actividades. Lo que no se puede hacer en el encuentro es generar audio, ¿no? Audio humano. Ajá. Entonces se pone muchísimos parlantes, se reproduce música de tipo punk. ¿Punk? Sí, música punk tradicional. Ajá. Del periodo, digamos, 74, cuando nace... Sex Pistols. Nosotros consideramos que el punk nace en los Estados Unidos, ya con los New York Dolls, ¿viste? Ajá. Los Heartbreakers. Mira. Y el guitarrista Tom Verlaine. Y también con los Stooges. Desde ahí para adelante, pasando por los Violadores, tenés todo el punk, ¿no? Incluso algunas canciones seleccionadas del disco Dulce Navidad de Ataque 77. Mira, mira. Producido por Michel Peyronel. En el sentido amplio de música grabada, ¿no? Ajá. Y después en la parte de fonomímica son personas disfrazadas. Incluso rescatamos a algunos furries que trabajan acá en el centro los fines de semana. ¿Cómo andan los furries? Lamentablemente ahí, con los furries, como tienen la cabeza fija, vos cuando haces la fonomímica no le podés ver bien el gesto. Claro. Porque está cubierto por la... Sí. Ahí tenés siempre, vos sabés que tenés, ¿no? Tenés. Sí. ¿Qué es? ¿Qué es lo que tenés? El ogro, el famoso ogro, no vamos a decir la marca, flaco. Bueno, podemos decirla, Shrek. Sí, sí, claro. El ogro flaco. Sí. Tenés a Dibu alto. Ah. Que está salido de proporción, sí, sí. Y Pikachu un poquito gordo. Hoy hablábamos de eso, ¿no? Del Pikachu y de Goku también y de todos esos de Tren de la Realidad. ¿Y por qué no Power Ranger también deformado? Se pueden mandar unos Power Rangers. También recomiendo, ya que estamos en tema, si ustedes acceden a la red social YouTube, sí, pueden acceder a un buscando la palabra Spider-Man. Sí. A mí no me gusta porque es de la empresa Marvel, pero en este caso, como son japonés, pueden verlo. Se puede acceder a un Spider-Man que utiliza pistola, arma, pólvora, arma, sí, sí. Se ve que en Japón, sin pedir permiso, lo que hicieron fue filmar diferentes capítulos de la serie y pueden acceder como Spider-Man o llamado el Hombre Araña. Cuando no puede recurrir a su red, ¿no? Sí, sí, claro. Accede a una pistola que no sabemos de calibre, aunque de lejos parece Magnum .45. Bueno, volviendo al tema. Pero como yo escúcheme, agarro el espacio, puedo decir cualquier cosa. No, Ezequiel, ningún problema. Decime una cosa, vos en este momento casualmente te encontrás en una fiesta, porque se escuchan como revolucionado el ambiente alrededor, risas de mujeres, seguramente borrachas a nuestro entender, que estamos en un estudio. Mira, lo que hicimos fue, después de que pudimos solucionar la comunicación, me vine a una de las famosas previas de Santi Musteri. Ah, la previa, la fiesta de pie, sí, previa, Santi, sí. La verdad que lo recibe siempre bien en casa. En realidad nosotros no lo debíamos decir, porque en la Muni no saben que venimos para acá. Ah. Venimos con alguna de las chicas de contaduría y quedó una de la piba de espacio público que maneja todo el asunto rotondas. Se llama Diana, es grande, 61 tiene. Pero sigue funcionando. Pero usted puede... Noche, ¿no? Si alguna foto... Si alguna foto que usted aparece un tanto comprometido, puede ver comprometido justamente su trabajo. No, claro. No. Comprometido en realidad no. Yo no, porque yo soy soltero, ¿no? Perdóname, te estaba pero hablando... Soy soltero y tengo, diversos intereses en diversas muchachas de acá de la zona. No, y además... A mí me gusta generalmente manejarme con gente más del lado, por el lado de hace unos kilómetros. Estuve saliendo mucho con una chica de Lobería, ¿no? Que no me queda cerca. Claro, ajá. Claro. Y no manejarse con turistas. Pero con respecto al trabajo, sí, nosotros lo que hacemos es, cuando entramos a la casa de Santi Musteri, todos en fila dejando los celulares. Muy bueno, muy bueno, muy sano. Una fotito. Epa, sí, por supuesto. Llamadas, redes sociales, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. No, sí, sí, es sí. Muy sano. Acá lo que se juega. Y además eso. Es póker por guita, pero póker viejo, ¿eh? Nada de Texas Hold'em. No. Acá en la previa de Santi Monteri está prohibido el póker no, abierto. Claro. Abierto como festejo, o escalera, bigote. No, pero ¿no? saben vivir. Se juega póker cerrado, se sí. Toma whisky del bueno. Claro. Una botella. Por supuesto. De criadores, un rico criadores. Apa. Con. Sí, con. Con dos faroles de hielo. Apa, sí, sí. Y cuando queremos pasarla realmente bien, sí. Lo que hacemos es un Don Pedro. Don Pedro. Don Pedro y festejamos haciendo chinchines. Qué bien, whisky, qué sí, bien cae, Pedro. Qué bien cae al hígado. Pero además. No, Don Pedro es bueno porque tiene proteína. Sí, es digestivo. Es nutritivo. Digestivo. Pero además, bueno, hay otra cosa. Es que sí. Eso de dejar los celulares predispone además a que la gente se vaya soltando. Como que ahí está la emoción de la trampa, ¿no? Del kilo. No, y además cuando estamos entre amigos y amigas, no nos gusta, a nosotros nos gusta que nos miren a los ojos. Claro, porque claro. Si no deja que la gente entre a reuniones sociales con celulares, están sí. Todo el tiempo con el WhatsApp, el sí. Twitter, y ahora con Tinder. Ustedes sí, sí. Vieron lo cómo el flagelo. Tinder pegando. El flagelo, ¿eh? El flagelo, sí, recomendamos sí. Recomendamos sí. El sitio que hace la compañera arroba Ivana Sherman, el sitio facebook.com/tindereros, donde ella registra a gente, lo que sí. Se llamaría tinderida, a gente sí, sí, tinderidos, sí, sí. Sería, sí, sí, gente sí. De ida, por ejemplo, mucho besando delfines, sí. Haciendo el tipo de las salinas, sí, sí, sí, incluso sí. Lo que pudo constatar Ivana Sherman, a través de una chica que creo que se llama Mechi, su colaboradora, sí. Una persona muy estúpida que puso como perfil de Tinder una ecografía de su futuro hijo, ¿usted sí, sí, moralmente? Sí. No, yo, no. Y yo he visto una que con una foto de casamiento también. Muy van a poner vestida de novia. Que es para levantar. Sí, sí, sí. Van a contar que van a ser padres. Sí, o sea, sí, sí. Es tremendo, es tremendo, es tremendo. Por eso, tremendo. Costa del Tuyú, nosotros borramos toda la gente que tiene cuenta de Tinder, nosotros no lo promovemos. Pero además hay otra cosa, pasa otra cosa con el Tinder, que es es lo siguiente, que es gente que le queda asociada al Facebook y se olvida que tiene Tinder. Se olvida no. Que tiene Tinder, entonces ¿qué pasa? Le van publicando, le cambian automáticamente la foto de perfil que se van cambiando en el Facebook. En el Tinder. En el Tinder, entonces es en horrible. El Facebook va viviendo una vida paralela, va viviendo una vida paralela, donde evidentemente se casa, tiene hijos, e incluso queda embarazada, y pone la ecografía y sin querer está saliendo en simultáneo en el Tinder. Una amiga me había dicho que en el Tinder, que ella es muy usuaria porque es una chica muy joven, había comentado que en el Tinder la foto más liqueada es la foto que sale. Entonces, por claro. Eso a veces no son la foto elegida. Claro. Imagínate si este pelotudo, disculpe la palabra, quise decir boludo o goma. Sí, sí. Esta persona eligió la ecografía para ponerla como foto de perfil para levantar persona. Tremendo, ¿no? Pero continuamos claro. Las actividades. Sí. Ya es un clásico de nuestra sección que es de Garpe. ¿En qué anda? Arroba magia sin límites. Sí, exacto. Aparentemente se va para Tucumán, a la provincia de Tucumán. ¿En qué medio va? En bicicleta. Tiene una combi que está customizada, que tenía baño, la vendió. Se quedó con. En este momento cuenta con un Renault Clio, que creo que es 2004, anda bien, ¿eh? Creo que tiene rondando los 650, 700 mil kilómetros. ¿Cuántas veces para exactamente? Para llegar hasta allá, a San Miguel de Tucumán. Sí. Y él lo que hace siempre parar en La Plata porque siempre tiene algún huesito ahí, ¿no? Algún huesito, sí, sí. Pero él acostumbra a ir sin vehículo, entonces te hace la cuádruple. Claro. Sale de capital. Claro, sí, sí. Ah, cuando lo hace con vehículo, sale de capital. Busca a la chica en La Plata. Vuelve a capital, se va a un bar, no sé, un bar de moda, tipo Unicorn José, Shanghai, no. Un bar de Palermo. Sí, sí. Se toma una coca, él le gusta la coca, la chica pide un trago, lo hace pagar a ella, y después la devuelve a La Plata. No. Y vuelve a capital. Ya arrancó el día o terminó la noche sí. Con 220 kilómetros, incluido al otro lado de capital. 220 kilómetros. 220 km ya le hizo el auto. Más, ¿no? cuando viajes. Más nafta y peajes, eso de descontar. O sea. Sí, más nafta y peajes, sí. Sí, estamos. Yo creo que él ahorraría más si la mandara. Él podría ahorrar más. Si la manda a la chica en un remise y le paga los tragos, sí. Tragos largos, sí, caros. Sí, sí, sí. Un sí, Manhattan, sí. Un séptimo regimiento. Epa. Un cola de mono. Un Negroni. Algún trago así, pantera rosa, ¿no? Semen de pitufo. La puede llevar a Buena Live a tomar algo, escuchando la música de Dippy. Todo le sale mucho más barato que que hacer todo ese recorrido. Bueno, lo que va a hacer Costa del Tuyú, también de Tucumán, sí, va a trasladar el espectáculo que estuvo presentando, que les conté en estos días, que fue la semana pasada, Magia sin cadenas, que lamentablemente las cadenas se ven, porque él cuando desaparece, sí, lo levantan con una cadena. Claro, ¿se vieron esa película dirigida por el director Christopher Nolan? ¿Cuál de todas? La que se llama The Majestic, no conozco la traducción, creo que se llama The Majestic, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, el ilusionista, creo que se llama. Dos magos que compiten. Sí. De Prestige, me apuntan aquí. Ahí está, de Prestige, el gran truco. Eso. Bueno, él lo que hace es reproducir en su espectáculo la competencia de dos magos. Ah, qué fino. Que luchan por el amor de una mujer que no es maga, en este caso, sino secretaria. Qué fino. Y se terminan matando, ¿no? Ellos. No, pero claro, él, como no tiene mucha infraestructura ni presupuesto, por nosotros no le proveemos porque le confiamos. Lo que hace es interpretar a los dos personajes él mismo. Muy bueno. Muy bien. Él compite como mago. Qué virtuoso. El público cree que en un rincón del escenario él se encuentra haciendo otro truco mediante una ilusión, un podemos decirle, sí, o un ardid, un engaño, que es válido dentro de la magia si uno no lo cuenta. Está realmente en otro rincón del escenario hablando por un micrófono atrás de un telgopor pintado de negro. Qué fino, qué muy fino, bien, todo. Un espectáculo bien logrado. Se llama Magia vs Magia. Qué se llama. Oh, qué fino todo. Me muero de ganas por estrenarlo. Bueno, se va a presentar en San Miguel de Tucumán. Costa del Tuyú. Contame cosas de Costa del Tuyú, porque si no estamos hablando de cualquier otro lugar y la gente pregunta. No, lo que pasa es que cuando nosotros estamos acá en un ambiente festivo, no queremos, sí, hablar de trabajo, pero lo vamos a hacer porque para eso agarramos el espacio. Claro, por supuesto. Espera un segundo que tengo que hablar con Seba Musteri. No le ponga dos hielos, Seba. Uno solo está bien. Y la mano guárdenla, ¿eh? Guárdenme la mano. La carta abajo, ¿eh? La carta, por favor, da la vuelta a la mesa. No quiero que me ocurra. Es una locura. No, que cuando uno se aleja de la mesa de póker, lo estafan a uno. Claro, sí, sí. No, sí. Y encima cuenta con poroto, como si fuera truco. No, qué vergüenza. La semana de Chanta tenemos preparado. Además del encuentro este que les contaba, lo que va a haber, por suerte, es una feria floral. Feria floral. La verdad, entre ustedes y yo, lo comentamos por la radio, es un plomo la feria plomazo, floral. Plomazo total. Sí, porque lo que se hace es mostrarse orquídeas. Pero para ponerle un poquito más de picante, lo que decidimos es hacer la pre-colasip. Muy bien. Floral. Había quedado colgada. ¿No temen de abusar del recurso? No, porque no se hizo nunca, solamente se anunció. Ah, ok. Lo que se hace es presentar a las chicas que muestran su cola, lo que antes se llamaba cola les, ahora puede llamarse tanga. Claro. Claro, es la cola. Y la que gana, como habíamos comentado, se lleva 500 pesos argentinos. ¿500 pesos? En billete de 50, sí, o sea, 10 billetes, y un set completo de productos SIF, incluso el nuevo SIF en gel. ¿Con micropartículas? Qué bueno. Hay un jurado donde están. Seba Musteri. Está bien. Está Silvia con la panza, la verdad. Silvia, ¿para cuándo estaría teniendo los nenes, Silvia? Porque estamos un poco preocupados con ese asunto. A ella le habían dado fecha el 30 de abril. Sí. Pero se puede adelantar o incluso los mellizos pueden querer salir después. Costa y Tuyú. Costa y Tuyú, si sí, lo quisiste decir. Qué hermoso, bueno, así que los invitamos todos a la feria floral. Hermoso. Que no le va a dar bola a nadie, van a quedar todas mustias. Perfecto, pero vamos a la cola SIF, sí, eso es lo que nos importa, sí. Imagínense con el frío, a las chicas se les pone piel de pollo. Ah, gallina, ¿no? A mí me gusta, es sensual eso también. Y también no queremos decir que la parte delantera, ¿no? Sí. Una parte de la anatomía. Cobra el timbre, sí. Sí. Una parte de la anatomía que también, más de la parte delantera, también se enriquece. Lo que hace se vuelve rígida. Sí, sí, sí. No queríamos decir que son los pezones. No, claro, no lo digas. Y después, también lo que tenemos para este fin de semana, en el Mari Lanzani, se estrena un espectáculo nuevo, que es, ¿ustedes conocen la obra El Pierecillo Indomable? No, ¿cuál es, bueno, El Pierecillo? ¿De quién es? Nada que ver, esa no se estrena. Lo que se va a reponer es Tres Hermanas, de Chekhov. Ah, mira, mira. ¿Cómo ves? Luisa Juliok y Víctor Laplace. Me interesa cómo ves esta revival de películas de los 50 y obras de teatro de principios del siglo XX, como Dos pícaros sinvergüenzas, que está haciendo Francella, que ya venían haciendo, bueno, los productores con Pinti. Qué, estimado amigo Federico, se debe a que ya no hay más ideas. No hay más ideas. Ese, a nadie se le cae una idea. Eso es lo que quería. Hay un monopolio de traducción de Mayorense y Delfino. Sí, nadie se puede hacer una obra si no la traducen estos tipos, que están arreglados con todas las agencias. Sí, sí, sí, es tremendo lo que está pasando. Nosotros tenemos un amigo, porque una vez queríamos montar un musical, no sé si ustedes lo conocen, Gatos, un musical que estuvo mucho tiempo en Broadway, en Nueva York. Sí, sí. Lo mandamos con todo pago, esto era otra época, ¿no? En la época de la convertibilidad del 4-1, sí. 3-51. Principio del siglo pasado. Sí. Conseguimos un pasaje en cuota, lo mandamos a vivir a la Human, ¿no? Al local, digamos, la Young Men, de la Young Men, sí, la Young Men Christian Association, sí. Que hay que cuidarse porque no hay que decir para nada, pero los muchachos heterosexuales a veces ahí la pasan mal, porque en el hostel ese lo que más hay es público gay. Sí, no sabía. A veces se sienten incómodos y llevan a una chica, eso, porque son a veces abucheadas. Mirá. Y bueno, lo mandamos a ver musicales. No, le dijo, mira, necesitamos musicales y nos gusta la obra Cat. Fíjate que ahora la repusieron en Broadway. Le compramos un ticket, esto no se hacía por internet, tuvo que llamar a un teléfono 1-800, muy difícil llamar. Muy difícil, claro. Sí, lo conseguimos para las 2 p.m., porque ahí en Broadway, para la tarde las funciones, última fila, no vio nada por el muchacho. Y le dijimos, mira, cuando vos salgas, te enganchás a alguien en boletería, fíjate, ¿qué hacemos? A ver si le podés comprar los derechos. Bueno, teníamos contacto con los autores ni con los productores. No, dijeron, mira, en Argentina todo lo tiene Mayorens y Delfino. Qué vergüenza. No, tremendo. Qué vergüenza, ¿no? Entonces no pudimos hacer la montar Cat y dijimos hacer, ya que no la entrega, hacemos dobles. Hicimos todo un musical que no tiene nada que ver con el poema. Era todo con personas que pudimos arreglar con unas caretas y también salían al final del espectáculo y largaban una jauría de pitbulls. Es un perro, si es bien domado, no es dañino, pero si le falta un poco de comida, imagínate, ¿no? ¿Qué? O sea, estaba prohibido entrar con niños al espectáculo. Pero, está bien. ¿Ustedes pensaban comprarse una obra de teatro así de golpe en la boletería, pedir los derechos también? Sí, en el teatro casi uno se presenta, por ejemplo. Por ejemplo, el periodista Adrián Payares, que tiene mucho que ver con el teatro, o gente que conoce. Sí, sí, te presentás en la calle Corriente y hablas con boletería, algún teléfono te dan. Sí, un teléfono. El teléfono del asistente de Gerardo Sofovich. Está bien, sí, está bien pensado. De la oficina de Faroni. Bien pensado. No es tan difícil. No, bien pensado, no, tenés razón. Y bueno, nosotros pensamos que en Broadway funciona igual, pero en la boletería casi lo cagan a trompo a este muchacho cuando... Sí, sí, no, ese... Estaba haciendo una joda. ¿Ves? Ese monopolio, sí, terrible. Terrible. Bueno, no sé qué nos está quedando, coste de redes sociales. Nos queda pendiente contarles que, por suerte, para la... Ya digamos, podemos decir primera semana de mayo, podemos darle ya curso a la novedad. ¿De qué? Hace mucho tiempo no pasaba. ¿Qué? No pasaba hace más o menos 13, 14 meses. Inauguro un nuevo natatorio en Costa del Tuyú. ¡Qué bueno, viejo! Muy bien. Muchas felicitaciones. Esta vez no pudo ser olímpico. ¿Y qué es? Es lo que se llama estilo argentino. ¿Qué es estilo argentino? O medias argentinas. 12 metros por 50 por 8,66 como el frente de cualquier edificio de Capital Federal. Es una pileta chiquitita. Es pequeña, o sea, si uno quiere hacer los 100 metros y lo hace a lo ancho, más o menos tiene que hacer como 7, 8 largos. Ajá. Pero... Y no está climatizada, pero tiene un techo, sí. O sea, si llueve, incluso se puede utilizar. Ah, pero está bien, pero no está climatizada siquiera. No, lo que pusimos, el agua está más o menos, el agua sale más o menos tibia. Lo que pusimos son las estufas, no gas, sino eléctricas, cerca del natatorio. Ojo, cuando van, le decimos a la población, sí, no mucho... se tropiece nada, porque ustedes saben que la electricidad y el agua se llevan muy mal. Muy mal, mucho cuidado con eso, sí. Puede llegar a ser mala idea, pero no es. No, bueno, nada, pues lo celebro, lo celebramos acá, estamos muy contentos. Nosotros también, la verdad estamos muy contentos con el natatorio. Lo felicitamos. Con todas las actividades preparadas para la semana chanta. Pujante, pujante todo. Como siempre. Sí. Incluso también nos han dado un galardón en la provincia de Buenos Aires. Ah, mirá. Como el balneario con mayor metros cuadrados en construcción de toda la costa atlántica. Mayor cantidad de metros cuadrados en construcción. En construcción, metros cuadrados en construcción. Y bueno, lo que pasa es que hay muchas propiedades que tienen cartel de obra, están paradas desde 5 o 6 años, pero son consideradas en construcción. Claro. Todo que tenga cartel de obra, que haya sido plano aprobado. Y vos sabés que acá, en Costa del Tuyú, plano presentado a la municipalidad, plano aprobado. Bueno, eso es importante. Sin ningún problema. Lo único eso que es importante pedimos... porque fomenta la inversión, porque muchas veces el inversor se encuentra con trabas desde el Estado y no, por suerte no es el caso. Y no sean suficaces en pensar que esto se trata de corrupción. No, lo que nosotros queremos es que aquí, en contra del Tuyú, se invierta. Más metros cuadrados. El lema dice... más metros cuadrados, más pan para la gente, más plata para el intendente. Muy bien. Muy bien. Muy bien el lema. Con eso, además. Muy bien el lema, muy lindo, lo felicitamos mucho. Así que si quieren invertir, tenemos en este momento un nuevo emprendimiento. ¿Cómo se llama? Si quieren invertir, que es lo que se llama en el mundo anglosajón Mixed Venture. Ajá. Parte comercial, parte institucional, sí, y parte residencial. Ah, perfecto. Perfecto, genial. No, no, siempre necesitamos algún predio para meter nuevos empleados, que cada día crece más. Predios. Es raro, porque a veces los empleados terminan trabajando en el cuarto 19, quinto J, ¿no? Bueno, no importa, pero es un predio. No, no es residencia. No, metemos a veces 7, 8 empleados en un dos ambientes. Claro. Por ejemplo, así funciona en este momento, donde se saca el registro, la dirección. Sí, de vialidad. Sí, sí. Claro, la dirección vial. Sí, sí. Vos tenés que presentarte en Arrayán 88... creo que está en el quinto 19 o quinto 20, tocas el timbre y te dan ahí, claro, en el momento, sí, hay que dar igual certificado. A veces la simulan, viste, que le ponen oficina 81, pero en realidad es un departamento ese. No, es un departamento, claro. Incluso el baño está, tiene kitchenette. Kitchenette tiene. Los muchachos se pueden calentar. Perfecto. Un mate cocido. Perfecto. O servirse un jugo. Muy bien, muy cómodo, muy cómodo. Así que le decía, muy costero. En este nuevo que se llama el Costa 39, no hay ninguno antes. No, creo que es el 59. Se arranca por el 59. Si ustedes quieren invertir, es con una tasa, la verdad, muy baja, que es el 18% anual. Muy, muy buena para invertir. Tiene unos pesos, la verdad, con la inflación. Siempre hay que invertir en ladrillo, ¿no? En este caso, es ladrillo y también es agua, porque va a tener pileta. Y va a tener solario y lo que se llama amenity, que usa mucho en San Telmo. Muy bien, la verdad, completísimo. Todo el informe, el balneario, todo. Lo felicitamos, siempre un paso Pasamos adelante. Ahora el momento de redes sociales. Por favor. La red social más importante, badu.net. Sí. Nos encuentran siempre badu.net /Costa del Tuyú, el más que sirve hasta cargo. Email, manejarse con Eudora, como siempre recomendamos. Internet es 8. Ustedes ponen el top. info@contratuyu, el sub que lo dejan en blanco, en la parte del cuerpo del mensaje, que es la más importante, un emoticón. Un emoticón, muy bien. Emoticón para elegir. El que nosotros preferimos, en este caso, es el de la parejita. ¿Cuál es? De las dos chicas japonesas. Ah, que muy lindo. Muy lindo ese, y muy también lindo. Nos gusta, la verdad, muchísimo el del pack. Muy, también. El aparato pack. Me gusta que ya le pongan, además, gusto a todo, ¿no? Y elección. Buenísimo. Sí. Seguimos en redes sociales, twitter.com/CostaDelTuyú, la verdad. Hemos tenido una cantidad de... La comediante Mariana Pichot, @MariaPichot, sí, hizo el llamado RT Retweet, y tuvimos una suba en los seguidores impresionante. Claro. Y dijo que lo único que sirve de Twitter es Costa del Tuyú, lo único que le gusta. Mira. Así que, la verdad, por acá... Explotó la red social. Va a estar en Tecnópolis pronto también. Explotó, sí, sí. Qué bueno. Bueno, qué bueno, después también se comunican por Facebook, facebook.com/CostaDelTuyú. Nos vamos a alargar muy pronto un concurso sin premio, así que anótense. No esperen recibir ningún premio porque no hay. Pero bueno, lo importante siempre es competir. En este caso no se compite, sino es mandar tu foto por un cartel escrito siempre a mano que diga: yo siempre voy a Costa del Tuyú, publicidad gratis. Qué y bueno. Publicarlo en el muro de 5 amigos. Esto como piramidal. Lo publican de 5 amigos, los 5 amigos publican, y el año que viene, en el verano, tenemos un montón de gente acá en el balneario. Qué inteligente eso, todo, ¿eh? Eso en Facebook. Celular todavía no lo tenemos habilitado porque no nos falló el chip, no lo podemos pasar para que se comuniquen directamente. Lo que incorporamos es Telex. ¿Es qué? Telex. ¿Qué es eso? Telex, el viejo Telex. Telex, sí, Telex. Select, la dirección de Telex es Costa 361... Abuar, Costa 361 Abuar. Así que si nos quieren mandar un tele, lo respondemos en el momento. Dale, muy bien, muy Perón te va a mandar un tele. Bueno, sí, anda muy bien la red. ¿Sí? Muchísimas. Obviamente por la red, sí, la claro, red de datos computadas. Claro, claro. Telecom. Muchísimas gracias, creo que nos vamos a estar viendo sábado en un evento. Nos estamos viendo pronto. Dale, pronto. Un gran abrazo. Presentó este segmento Costa del Tuyú, la alternativa de mar para un relax incluido. La hora doble. La gota que rebalsó al Gremlin. Ok. Bueno, volvamos, Ricky Musi, porque estamos en cualquier lado. Estamos acá, muy presentes. Sí, muy presentes. ¿Qué mensaje? Tenemos un montón a todo esto. ¿Cómo viene el dilema? El dilema del día de hoy era el siguiente. Era, ¿qué preferís? Es todavía el dilema, ¿eh? Todavía tienen tiempo de votar para llevarse un kilo de helado de Cadore. ¿Qué preferís? ¿Trabajar de Spider-Man en el tren de la alegría o trabajar en un jardín de infantes de nenes malcriados? A Spider-Man B, jardín de infantes. Nos comentan en el Twitter, en general nos vienen diciendo cosas. A ver, María Laura. Sí, ya vi, gracias, me quedé sin saber cuáles eran los dos primeros temas de ayer. Eso porque estábamos publicando los temas. No sé, no tengo la menor idea de cuáles eran, pero bueno, van a volver a sonar, no te preocupes. No lo tomes a mal, sí, no te preocupes. Nadia Nardu dice, bueno, Spider-Man, vota. Entonces, estaban hablando con Vero Millones, ahí, como venía la conversación, decía, ah, no me van con los niños malcriados, bueno, etcétera, etcétera. Poli, que es Paulumpa, nos dice, ve jardín. Ve jardín. Juno nos dice, no, esto del niño no va bajo ningún punto de vista, estoy fuera del dilema. Chicos, levantemos con algo porque hoy es juemingo, o sea, mi amor. Voy a pedir un temita a ver qué pasa. Algo de Foo Fighter, gracias. Bueno, no te abuses. Ya pediste ayer que pusiéramos los temas que salían. Claro. Sí, se está zarpando. Guido nos dice, Karina debe tener más esclavos en un depósito en donde hacen billeteras para vender en la salada. ¡No! No hables eso de la salada, estás loco. ¿Cómo vas a hablar? Son los amigos que vienen en el programa siguiente. Por favor, nos van a cagar a trompadas. Sol Semilla nos dice, opción B, los niños siempre están a tiempo de cambiar, son maleables. Hacer de Spider-Man aburre. ¿Qué sabes si aburre, eh? Yo no sé si aburre, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Te divertirías haciendo Spider-Man? No, yo creo que no, pero bueno, creo que va a ser mucho más tortuoso la cuestión con los niños educativa. Sí, la cuestión con los padres. Sí, los padres, vos odias mucho a los padres, ¿eh? Me he notado. Sí, es mucho odio a los padres. Muy bien, amigos, Tandy, ya volvemos. Acidez. Alcides. Cada vez que me como el asado del domingo me siento muy mal, me da acidez. Cada vez que tengo que dar un examen de los nervios, me da acidez. ¿Tenés acidez? Probá con Alcides. Probá con Alcides y decile chau a tu acidez frecuente. Deja ir a tu acidez con Alcides. Sin decir adiós, no la dejes ir, porque te lo digo yo, quién es Violeta y se lleva mi corazón. Alcides. Espacio publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor, con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, la salada está de moda, por Splendid, AM990, todas las voces. La Semana Santa es un periodo considerado como de reflexión dentro de las creencias cristianas. Se trata ni más ni menos de la conmemoración anual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que entregó su vida por todos y venció a la muerte. Celebremos la victoria de Jesús desde la cruz. Que este tiempo de reflexión nos sirva para retomar el camino del amor y la entrega. Felices Pascuas. Es el deseo de todos los que hacemos Radio Splendid. Fin de espacio publicitario. La hora doble. Un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. En el marco este del festival Sonora de la Palabra, se llama así, ¿no? El, sí. Festival no sé qué de la Palabra, voy a estar dando el sábado a las 4 de la tarde en Tecnópolis una charla sobre el humor y el poder y su relación con el poder político y etcétera, etcétera. Y la estoy preparando, yo creo que a mí me interesan esas cositas, no sé si mucho a la gente, pero a mí me interesan sobre por qué no hay, en realidad, un poco el eje es por qué no hay humor político bueno en esta época, ¿no? En general, que uno ve que no hay espacio de humor político en general, y además dentro del humor político que hay, está por lo general hecho tendencioso, hecho desde un lugar muy militante, ¿eh? Uno ve tanto, por ahí los dos sectores, digamos, que están encarando esto, que pueden ser algo desde, qué sé yo, desde el lado más kirchnerista, con Telma y Nancy, ¿viste ese sketch? Sí, sí, lo vi. Con Víctor Hugo están. En realidad están en el programa de Córdoba, que después estuvieron con Víctor Hugo y ahora están en Radio Nacional y qué sé yo, y lo mismo de lo que puede ser el programa de La Nata. También uno ve como parodias del enemigo, pero además, por ejemplo, y tengo algunos ejemplos que están buenos. Tengo, por ejemplo, un sketch hablando sobre la ley de medios con Fátima Flores, ¿viste? Haciendo la invitación, y vos decís, es muy berreta lo que están haciendo. Sí. O sea, no podés hablar de medios y nunca jamás mencionar algo malo de Clarín, es muy trucho, muy trucho. Entonces un poco la idea de la charla gira también en torno a eso, es cómo se puede hacer humor político, en realidad, cuál es la forma de hacer humor político, y por lo menos la conclusión a la que estoy llegando es no podés responder a un bando directamente, no tenés ni perdés inmediatamente la legitimidad, y eso es un poco en torno a lo que gira la charla, digamos, en torno a cómo se puede hacer humor despegándose, o sea, para hacer humor en realidad tenés que estar contra todos y tenés que estar, ser crítico de la realidad en general, no solamente de un sector, porque se te convierte en panfletario del sector al que respondés, claro. Y ahí es donde empieza a perder la gracia, ¿eh? Donde empieza a perder la gracia. Es como reírte de los chistes del jefe, por ejemplo, ¿viste? ¿Viene? Claro. ¿Entendés? Que por ahí pueden ser, por más gracioso que sean, te los está contando el jefe, entonces no te genera ese tipo de placer. Así que, bueno, nada, un poco va a girar en torno a eso. Por ahí se pudre todo. Yo no sé qué calidad de público ahora irá a Tecnópolis, ni cuál será la idea, ¿viste? Por ahí... No, yo creo que mientras que se presente como una... Yo creo que al público general, no, sí. no es contra el kirchnerismo, pero pienso pasar los sketches y pegarle a todos, ¿viste? Porque claro. me parece horrible lo que se hace de todos lados. La verdad que me parece horrible. Tanto los sketches opositores, esos horribles que arma la Nata, más esas cosas de Thelma y Nancy, ¿viste? Del humor a favor del gobierno, diciendo, ay, ay, ahora que los pobres están tan beneficiados, nos da bronca a nosotros por la yegua, y vos decís, ay, es horrible lo que están haciendo, es muy berreta. Sí, es muy berreta. Bueno, Sosemilla nos dice, la hora doble, dice, opción B, los niños siempre están a tiempo de cambiar, ya está, eso lo había dicho, son maleables, y después dice, siempre llevándola contra el locutor. ¿A quién se refiere? ¿Era con el locutor? Pero, no lo sé. ¿Locutor seré yo? No creo. ¿Qué será, de Costa del Tuyú? ¿Por qué habrá dicho lo de locutor? ¿Estás recluso? ¿Estás? Estoy acá. ¿Estás bien? Muy bien estoy. Ah, ¿será algo? No lo sé. Bueno, nada, no está quedando mucho. Ah, bueno, lo de Tecnópolis. Bueno, es en Tecnópolis a las 4 de la tarde el sábado. Y después también hay shows de stand-up gratuitos, tanto mañana como pasado. Mañana pasado, sí, mañana viernes pasado y traspasado, hasta el domingo. Los tres días, hasta el domingo, en los... ¿Cuáles son los horarios? Son dos horarios, no me acuerdo si son 7, 9... Ahí está, 8 de la noche, de 8 a 10 de la noche, estoy en esa franja de como dos horarios dos shows de 3 horas, de una hora cada uno, tres comediantes con una hora cada uno. Bueno, hice un quilombo bárbaro, pero es 8, 9 y 10 de la noche, ahí están. Vayan en esos tres. Es gratis, ese es el horario, y las charlas son a las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde. Eso de la de las 4, después hay una mesa redonda sobre stand-up, etcétera. Sí, exacto. Van a las 4 y se quedan hasta el cierre. Así, hasta que yo te quiero. Vos no vayas, por favor, te pido, Mili. Te quiero felicitar. Una felicitación por Pascua. Ah, el mensaje de Pascua. ¿Tenés alguna cortinita de Pascua? Que me gustaría que el mensaje de Pascua por Amelia. Sí, porque ya nos vamos y no volvemos hasta después de la Pascua. ¿Qué es lo que se conmemora? ¿Qué es lo que se conmemora en la Pascua, Amelia? La crucifixión, cuando lo cagaron a tortazos a Jesús. Bueno, no, pero dígalo bien, Amelia. Porque pobre, ¿no? ¿Qué culpa tenía él? ¿De qué? De ser como era, pobre. ¿Cómo era? Y bueno, él tenía una discapacidad que multiplicaba panes. ¿Cómo la discapacidad? Sí, ¿por qué? ¿Qué es? A ver, ¿quién multiplica un pan? Pero, ¿vos lo multiplicás? No, por una capacidad, no una discapacidad. Multiplicidad. Bueno. Está variando, Amelia. Es tarde y estoy sin descansar. Está muy bien. Bueno, Amelia, será hasta el lunes. Muchísimas gracias. Quiero dar un mensaje de Pascua. Bueno, muchas gracias, Amelia. Que sean felices. Recibido el mensaje, muchas gracias. Que coman huevos. Gracias. Mi amor. Ahí está de vuelta. Handel, ¿cuál es su mensaje de esta Pascua? Ay, bueno, mi amor. Pascua es... sinónimo de glotonería. ¿A quién no le gusta un chocolatito? Bueno, así que todos les deseo que tengan a su chocolate. Y si no, me tienen a mí, la Händel, la única. ¿Cómo la Händel, la única? ¿De qué está hablando, Händel? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Bueno, ¿que yo no puedo festejar Pascua? No, como usted quiera. No, ¡Trollo! No le diga así, Amelia, por favor, que el señor tiene que hacer un proceso de por ahí de asumir algún tipo de cosa y lo tiene que hacer solo, Amelia, no tiene que estar usted. Sí, y vos vas a tener un proceso judicial con María José Lubertino. Lubertino no está hasta ahora en la defensa. Bueno, yo hablo con ella porque tengo el mail directísimo. Bueno, perfecto. A ver, entonces, hay que sortear el helado. Por favor, bolillas. Adelante. Y el ganador o la ganadora por 1 kilo de helado de Cadore es... Andrea de Banfield. Andrea, Perfecto. Que se comunicó telefónicamente con nosotros para votar por la consigna. Sus últimos tres del documento son los números 333, perfecto. Andrea, bueno, Andrea, te ganaste un kilo de helado de Cadores, lo podés ir a buscar a partir del sábado, o sea, pasado mañana, y nada, dice feliz y te llevas un kilo de helado. Martín Requimus estuvo acá conduciendo conmigo, soy Federico Simonetti, el lunes se reincorpora Félix Buenaventura a este programa, y estuvo Darío Góngora en la operación técnica. Esto fue La Hora Doble, vamos de lunes a jueves de 0 a 2 por AM990 Radio Splendid. Que tengan un gran fin de semana y pase la bomba en estas Pascuas. Chau. Funniest song I've ever heard, and I can't understand a single word. I can't be serious, I can't be frank. Ooh, mama, so we'll say, Papa, woo. Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor, con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, La Salada está de moda. Por Splendid, AM 990, todas las voces.